Mariela, buenas tardes equipo, y bueno, una alegría poder hacer un despacho para 33 de mano. Sí, buenísimo, sobre todo porque nos podés contar en vivo y en directo, fresquito, cómo se está viviendo este encuentro, y por lo que comentaba recién Marcela, parece que con un claro objetivo de, no solamente de hacer planteos respecto a la creación de políticas públicas, sino también de ser garantes de que se cumplan. Sí, tal cual. Bueno, el clima es lindo, en el sentido que llegamos ahí a la Universidad del Comahue, donde es sede del encuentro, y bueno, te encontrás la primera postal, que hay cientos de chicos y de chicas con pecheras de organizaciones, que me hizo acordar mucho cuando nosotros vinimos con el Tren de los Derechos, ves las pecheras de los chicos de Chepibe, bueno, de diferentes organizaciones, muchas pecheras de ATE, y bueno, ve los chicos jugando, o sea, ya le pusieron una impronta a la universidad que no la suele tener, que es ver chicos corriendo por todos lados. Así que esa fue la primera impronta que me llevé de este encuentro. Y vi que hay mucha participación, gente que vino de muchos puntos del país, vi gente de Tierra del Fuego, de Mendoza, bueno, de Buenos Aires, Santa Fe. Así que como hoy decía la compañera, claramente tiene una perspectiva bien federal el encuentro. Y bueno, es lindo participar de estos espacios, más en estos momentos de ahora, como ahora, ¿no? De tanto bajón, de tanta retroceso en términos de políticas públicas, porque bueno, se alimenta un poco el fueguito y la llamita de pensar que no estamos tan mal y que todavía hay muchas cosas por hacer y que los propios pibes son protagonistas de sus historias, así que eso es siempre lindo. Alejandro, vos si bien estuviste en un panel, ¿pudiste tal vez compartir o escuchar lo que se iba desarrollando en las otras charlas? No, o sea, estuve remitido al de que llegué a preparar un poco por dónde iba a ir la charla que íbamos a hacer nosotros, que tenía que ver con comunicación popular y infancias, y bueno, fue bastante extensa, y ya después salí un rato a almorzar, porque la verdad, bueno, saben, ¿no?, que el viaje de Bariloche a Viedma es bastante extenso, y así que bueno, pero sí me quedo con la impresión de la mesa en la que estuve participando y de ver de pasada otras mesas y otros compañeros con la mesa que participamos nosotros, que creo que tenía la misma impronta de que hay participación de los propios pibes, que creo que es el a veces el déficit que tenemos las organizaciones, que nos cuesta mucho lograr que sean los propios pibes sean protagonistas con sus propias voces, y eso se está viendo acá. La verdad que la impronta puesta en los pibes, sin más lejos, nuestra mesa lejos estuvo de ser una mesa teórica o académica, sino que enseguida vinieron chicos de Chepibe y una chica, creo que tengo el testimonio para compartir, así que fueron también ellos mismos los que dijeron qué cosas faltan y qué cosas hay en materia de infancia. Justamente quería preguntarte entonces respecto al panel en donde ustedes estaban, ¿por qué la importancia de hablar de los medios de comunicación y la infancia? Y bueno, el panel nuestro, había compañeras que eran de la Defensoría del Público, había un compañero referente de ATE, que son los que llevan adelante la propuesta de Canal Abierto, estaban unos chicos jóvenes de NTV, Radio Encuentro de acá de la ciudad de Viedma, nosotros, y también un compañero que hace, no recuerdo el nombre, pero hacen como todas coberturas colaborativas, hicieron la cobertura del 8M, que fue bastante impresionante, y bueno, la verdad que el panel pasó un poco por compartir diferentes experiencias, y la importancia de que las infancias sean contadas por primero y principal por los propios pibes, que insisto que esto que por ahí a veces es un déficit que tenemos, pero bueno, y no es contado por los propios pibes, por lo menos que seamos las organizaciones que trabajamos con ellos, que los acompañamos en el día a día, los que podamos decir y de construir los mensajes. Creo que mucho rondó en base a eso, ¿no? A los mensajes, a la construcción de sentido que hacen los medios comerciales y hegemónicos de los pibes pobres, que siempre los relacionan con el delito, con las cosas feas, los construyen como si fuesen producto de la inseguridad en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente rondó mucho en la importancia de los medios comunitarios, alternativos y populares para desconstruir esos mensajes que dan los grandes medios y poder construir otros relatos que son realmente lo que pasa en los barrios y donde los pibes son protagonistas de sus propias historias de vida y donde tienen un montón de cosas positivas para contar, pero bueno, que a veces quedan sesgados por estos relatos de estos medios comerciales. Creo que mucho pasó por ahí, y creo que por ahí pasa también la importancia de que seamos nosotros, no las organizaciones, principalmente los que llevemos adelante estos medios. Estamos charlando con Alejandro Palmas, quien se encuentra en el tercer encuentro nacional por la niñez en Viedma, y mirando el programa, mañana sábado, no sé si vas a poder participar de alguna de las actividades, pero preguntarte, hay un panel o una charla que lleva como título Migraciones, discriminación e impacto en la niñez. Políticas públicas, dice ahí al lado. ¿A qué hace referencia esto de las migraciones y cómo se relaciona con la niñez? Mira, no sé específicamente, pero por lo que entiendo tiene que ver con las fuertes corrientes migratorias que están presentes en Argentina, en Buenos Aires, pero también en nuestra propia localidad de Bariloche, y creo que tiene que ver con esto de empezar a pensar las plurinacionalidades, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, otra de las cosas que salió muy fuerte, y nosotros, bueno, creo que fuimos en ese sentido los que pusimos la palabra, hablamos también del Rafa Nahuel, y salió mucho el tema de Rafa Nahuel, de Santiago Maldonado, obviamente pues está en Patagonia, justamente por el caso de Rafa ser un pibe de los sectores populares, y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con empezar a pensar el carácter plurinacional que tenemos en la Argentina, que no hay una sola nacionalidad, no hay una sola cultura, sino que, bueno, tanto ya sea por los pueblos originarios por las grandes presencias de migraciones que vamos teniendo, sobre todo en los países hermanos de Latinoamérica, creo que tiene que ver un poco con eso. Yo igual puntualmente mañana vamos a participar de otra mesa donde también vamos a estar, digamos, compartiendo un poco nuestra postura, nuestra caminada, como nos gusta decir, que tiene que ver con el tema de las políticas represivas, de aumento de las políticas represivas y el tema de la punibilidad. Va a ser un poco lo que vamos a participar mañana contando un poco la experiencia de Bariloche. Bien. Esperamos entonces que nos puedas hacer una devolución de este encuentro, y antes de despedirnos queremos hacerte una última consulta ahí en la voz de Fabián. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, repasando algo de los diarios y mirando información para este 33 de mano del día de hoy, veíamos, por un lado, te escuchábamos decir y escuchábamos acá a Mariela también hablar de esta mesa de políticas públicas, y por otro lado, la actualidad mediante nos dice que en declaraciones que dio a diferentes medios, el ministro de, te quiero decir bien el nombre porque aquí lo tenemos, el ministro de Seguridad de aquí de nuestra provincia de Río Negro, lo que se ha decidido es, esto parece el diario, estamos leyendo el diario de Irigoyen, me parece, pusieron 2019 pero se deben haber equivocado, se va a invertir un 40% más en seguridad, y por otro lado, otra de las políticas a implementar es la creación del área de violencia de género. Otra vez lo mismo, y después se crean las áreas y de diferentes lugares se decide recortarla, esa es más o menos. Pero otra vez un área de política pública, cuando acá en Bariloche, perdón, de violencia de género, cuando aquí en Bariloche hemos sufrido el cierre de diferentes líneas. ¿Se trata la actualidad en esta mesa, en estas mesas de mañana también, ahí en el encuentro de niñez? Sí, mira, claramente sí, todo está relacionado con todo. Pero te quería marcar que es como una característica de las políticas públicas en Río Negro, ¿no? Ya en particular hablando de esta provincia, esto de crear secretarías, subsecretarías, direcciones con nombres pomposos y que supuestamente están en estándares de altísima calidad en términos de compararlo con otros países, pero que después son todos programas que están vacíos de contenido, porque la verdad que si vos creas secretarías, programas, o lo que es, o política pública, pero después no están los fondos para que la gente, los trabajadores, los lleven adelante, los lleven a los barrios, y no hay insumos para ejecutar, son como espacios con cascarones, digamos, vacíos. Y eso me parece que tiene que ver con mucho de lo que hace el gobierno acá en Río Negro de querer adecuarse como en la normativa o en la parte enunciativa con ciertos estándares de políticas públicas, pero a la hora de practicarlas están todos los programas desfinanciados, sin presupuesto, con los trabajadores precarizados. Las áreas de niñez creo que son el mayor exponente de esto, ¿no? De áreas que son nodales para la infancia de rionegrinos, pero sin embargo están vacías de contenido y de presupuesto, y con los trabajadores precarizados, O sea que, bueno, nada, hay que tomarlo como de donde viene, por decirlo de una manera. Y no quisiera tampoco terminar de este despacho de una manera mencionando una noticia que yo me enteré llegar a esta ciudad, que bueno, que hoy hubo un incendio acá en la ciudad de Viedma, donde una mamá con sus 6 niños fallecieron en este incendio, y claramente tiene relación con lo que está pasando en este encuentro, porque es una de las viviendas que han sido relevadas por el RENAVAP el año pasado, es decir, que es una vivienda de gente humilde y trabajadora, que por algún desperfecto hoy sufrió un incendio ayer a la noche, y hoy la ciudad amaneció con esta triste noticia que está, digamos, como acompañando también el encuentro este, así que también queríamos mencionarlo. Cuando hablábamos de las declaraciones, Alejandro, te hablaba de Agustín Domingo, que es el ministro de Economía de Río Negro el que hacía estas declaraciones, y por otro lado, remodelaciones también en el Servicio Penitenciario Provincial, donde se va a instalar un moderno sistema de videoconferencia en todas las unidades de ejecución penal de la provincia. En la política del anuncio constante, digamos. Yo quedando medio corto de vista, el título de la nota, no sé si es: se creará el cordón rionegrino para evitar el ingreso de droga y se creará el área de violencia de género, o el condón rionegrino, no llego a ver muy bien. Alejandro, te despedimos. Dale. Gracias por este despacho, y como decías, nos despedimos entonces escuchando a los y las protagonistas. En este caso vamos a escuchar a Alma Rivas, de la organización La Mosquitera. Voces al margen. Soy Alma, de Mendoza, tengo 13 años, vine al encuentro a compartir, a aprender y a fortalecerme como ser humano, como mujer y como niña, para seguir la lucha. Transformar estas cosas cuesta mucho, hay que tener mucha paciencia y sobre todo mucho amor y mucha alegría. Y no perder la ternura, ¿no? Porque muchas veces se pierde eso, ¿no? La alegría, así como, por ejemplo, los adultos ya no juegan más a la mancha, ¿no? Porque ya somos adultos, entonces esas cosas son de niños pequeños, ¿no? Y lo dicen de una forma despectiva también, como si ser niño o niña o adolescente estuviera mal. También estas estigmatizaciones es como una forma de separarnos, decir, no, niña, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Que es una forma de separarnos también. Es como una forma de hacer una separación y también justificar, claro, no, porque sos adolescente, te pasan ciertas cosas y cuando seas adulto no te va a pasar. ¿Y cómo se va justificando todo el tiempo? Yo hablaba esto de la justificación también, que se dice muchas veces que los adolescentes somos el futuro, pero también somos el presente, ¿no? Y empezar a cuestionar nuestras actitudes y nuestras cuestiones cotidianas, ¿no? La violencia y las cosas cotidianas, y empezar a aportar un granito de arena a nuestra cotidianidad y cambiar eso, ¿no? Yo tengo un ejemplo que estuvo la marcha en contra del Código Contraversional, sí, que se cambia la ley de Mendoza, que es terrible, es totalmente antiderechos, ¿no? Hasta que está prohibido vestirse de religioso. Entonces hubo una marcha y unas chicas tiraron bombas de pintura a la legislatura. ¿Y dónde fueron los medios hegemónicos, no? Ahí, a tirar las bombas de pintura, ¿no? Y bueno, se terminó de cerrar la nota este periodista diciendo a ver si el Código Contraversional sirve para algo, ¿no? Para que estas cosas no sucedan más. ¡Qué terrible, ¿no? Todos los medios hegemónicos están ahí filmando cómo se destruyen las cosas, que muchas veces también son infiltrados, como decía un compañero ahí en el taller, que estamos para contrarrestar todas estas injusticias y todas estas cosas con mucho amor, ¿sí? Querernos mucho, muy importante, ¿no? Porque siempre se dice, no, porque eso es una jipiada, no sé qué. No, es algo importante querernos a nosotros mismos, querernos como personas y querer al que está al lado. Destruyamos esa pirámide social y construyamos algo en donde seamos todos iguales, y no solo a destruir, construir nuevas cosas, nueva vida para nuestros hijos y nuevas vidas para los que estamos acá también. También eso de que muchas veces nos van pisando, nos van diciendo, claro, no, los pibes necesitan esto, y cuando no se sabe realmente qué es lo que necesitan realmente los pibes, qué es lo que necesitamos, ¿sí? Nunca se averigua realmente qué es lo que estamos viviendo, cuál es nuestro presente, cuáles son nuestras cosas, ¿no? El embarazo adolescente, los consumos problemáticos y todo un montón de problemáticas más que tenemos como niños y adolescentes y jóvenes también, ¿sí? Y que se nos va minimizando todo el tiempo. Los adultos también fueron jóvenes y muchas veces se olvida de eso también, y muchas veces se olvida de que somos seres humanos también, y no, las cosas no nos pasan porque somos adolescentes o porque somos niñas o porque somos adultos, etcétera. Nos pasan porque somos seres humanos y tenemos emociones, ¿sí? Y dejemos de justificar esas cosas y digamos que los pibes somos el presente y no solo somos el futuro, somos el futuro y somos el presente. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo. chivo.